Y esta supongo que también, sí. Muy bien. Bien, estábamos con el artículo de Canals, el Lumen Intellectus Agentis, la autología del conocimiento de Santo Tomás, y habíamos llegado, habíamos formulado el problema y la tesis que descubre, formula Canals sobre, en el texto de Santo Tomás, sobre el fundamento, aquello que hace posible que todo hombre en el ser de su alma posea la luz del entendimiento agente. Ya saben ustedes que en la historia tradicional de la filosofía antigua, o la historia clásica de la filosofía medieval, el tema del entendimiento agente era nuclear, porque las filosofías árabes lo ponían por separado entre Dios y los hombres, uno para todos. En cambio, Santo Tomás se atreve a afirmar que cada persona, cada hombre, tiene su entendimiento agente. Claro, esto podría parecer, entonces, Santo Tomás se abre a un relativismo psicologista. Cada uno tiene el suyo y cada uno entiende como le da la gana. No, porque es cada uno tiene el suyo, pero es igual en todos. Y posee los mismos primeros principios iguales a todos. Precisamente gracias al entendimiento agente coincidimos todos en los primeros principios. Es por la particularidad personal con que cada uno aplica los primeros principios, cuando ven la diversidad, en unos casos legítima, porque cada uno se especializa en su tema, en otros por cierta mala intención, ¿no? Se empieza por llevar la contraria, y al final acaba diciendo uno lo que le da la gana, simplemente por hacerse notar, por un prurito de originalidad. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, formulado así, claro, diciendo el entendimiento agente, con aquella capacidad de conocer el ente, los primeros principios, y de juzgar según la verdad de todas las cosas, verdad que es eterna, la misma y eterna que yo de San Agustín, decíamos, ¿cómo es que esta capacidad la tiene cada hombre, siendo el hombre, como es, finito, potencial, subjetivo, cargado de accidentes y de miserias? Es decir, entronca en la historia, en la tradición filosófica, con el problema que después se reformulará en Kant, es cómo es que poseemos unos principios de leyes necesarias, universales, que se fundamentan en los a priori de la razón pura, pero al mismo tiempo esto se tiene que arraigar, se tiene que concretar en las conciencias empíricas, ¿no? Bien. Pues decíamos, Canals va a los textos en que Santo Tomás formula cómo es que el mismo entendimiento humano puede ser potencial, carente de ideas innatas, como entendimiento posible, y cómo es que puede tener entendimiento agente, en cuanto dimensión propiamente actual, del alma. Fíjense, ya lo digo de paso, esto sería ridículo, que es decir, mira, los aristotélicos tomistas dicen que tenemos dos entendimientos. Y venga, ¿y por qué no tenemos tres? Y venga. No, es el mismo entendimiento, el único y el mismo entendimiento, en su dimensión potencial y en su dimensión actual. Como todo tiene una potencia, tiene potencialidad y tiene actualidad. Pero, decíamos, Santo Tomás, esta actualidad, esta dimensión actual del alma, intelectual, que constituye su entendimiento agente, dice, Santo Tomás dice que es su actualidad inteligible en comparación a las naturalezas, las esencias de las cosas materiales, aquellas de las que el entendimiento agente abstrae su esencia, ¿no? A prescindir de lo accidental según lo material, etc. Bien, Pero ahora fijémonos, decíamos, cómo es que el alma, la misma alma, tiene. Estoy repasando, ¿eh? Hace 15 días de esto. ¿Cómo es que la misma alma tiene actualidad inteligible? Decíamos. Antes de estar entendiendo en acto, por la acción ya del entendimiento agente. ¿De acuerdo? Decíamos, aquí hay un círculo. ¿Cómo es que la misma alma tiene actualidad inteligible antes de estar entendiendo en acto? ¿De acuerdo? Porque eso, porque claro, esa actualidad inteligible constituye la luz del entendimiento agente, pero antes de que actúe el entendimiento agente sobre las imágenes. Si no, sería poner como anterior lo que es posterior. ¿Me entendéis? ¿Eh? Decía, esta es la fórmula del problema. Claro, hay textos contundentes, afirmaciones contundentes del propio Santo Tomás que dice, como nada es inteligible si no es en acto, el entendimiento solo es inteligible para poderse entender cuando está entendiendo en acto. Y es aquello de que antes hay que entender algo que entender que se entiende. ¿De acuerdo? Siempre la autoconciencia, diríamos en terminología idealista, hegeliana o fichtiana, diríamos, para que haya autoconciencia, conciencia del sí mismo, antes ha de haber conciencia de lo otro. ¿Eh? Conciencia de lo otro. Bien, pues, la inteligibilidad actual del alma, que constituye su luz, es anterior a la actualidad inteligible en sus acciones de entender. ¿De acuerdo? Aunque el mismo Santo Tomás diga que nada es inteligible si no es en acto, sobreentendiendo en el caso del entendimiento que para entenderse antes ha de entender en acto, después de las abstracciones de las imágenes, de las esencias, etcétera, etcétera. Bien, entonces, magistralmente, Canals resuelve este problema en Santo Tomás y a través de las tesis de Santo Tomás y principios de Santo Tomás, pero en una fórmula que no encontramos tal cual dicha en Santo Tomás. Es decir, Canals aquí hace algo tremendo. Tremendo, porque no solo Canals entiende el problema y lo sabe relacionar con el resto de los filósofos, de la historia de la filosofía, etcétera, etcétera. No, no solo esto, sino que lo formula, lo descubre en Santo Tomás y va más allá del texto literal de Santo Tomás. Un día hablándolo con un eminente profesor, el doctor Prevosto, decíamos, pero esto es una conversación personal, ¿eh? No era un coloquio, un congreso, nada por el estilo. Y decíamos, realmente es que es lo que formula Canals en el artículo Lumen Intellectus Agentis va más allá de Santo Tomás, porque no es algo que formula Santo Tomás en sus textos, etc. ¿No? Porque Canals va relacionando y resuelve, formula una tesis que no está dicha literalmente por Santo Tomás, pero que corresponde, ha de corresponder, y esto es lo nuclear, una tesis que formula Canals, no literalmente dicha por Santo Tomás, pero que ha de corresponder al pensamiento de Santo Tomás. Es decir, como si Canals tomase el lugar de Santo Tomás. ¿Eh? No sé si me entiendo. O sea, si Santo Tomás le hubiesen hecho esa pregunta, llega, pero ¿qué es esa inteligibilidad actual por la que posee el alma el entendimiento agente que ha de ser anterior a las acciones del entendimiento agente? Habría respondido, tendría que haber respondido esto que dice Canals. Y lo decíamos en fórmula que tenéis en página 181 del libro rojo. Canals dice esto: esta virtud activa, formadora de los inteligibles en la conciencia pensante humana, le pertenece a la mente porque ella es inteligible en acto. Es decir, en su mismo ser, no en sus acciones, sino en su mismo ser, recibido en una forma sin materia. Dice, es Enrique Lenato tal como es habitualmente capaz de autopercibirse como existente. Es decir, la inteligibilidad actual que constituye la luz del entendimiento agente en el alma humana es aquella inteligibilidad existencial de la duplex cognitio, pero en su nivel habitual, en su hábito. Hábito entendido literalmente como poder, capacidad de acción espontánea. Bueno, yo tengo el hábito, ya no me cuesta actuar, lo hago directamente y espontáneamente. Y es un hábito, claro, que recordemos la duplex cognitio, el hábito de autoconciencia existencial no se posee por adquisición, sino que es innato a la esencia misma del alma. Más adelante, vuelve a existir en la misma solución. Esto es la solución del problema. Además, vuelve a existir en la misma solución del problema. Cuando afirma, el hombre, en la página 204, tiene el poder habitual de ser consciente de sí mismo, según su ser, con aquella vuelta sobre sí mismo, la reditio ad essentiam suam, que se constituye por la posesión del ser con independencia de la materia. Es decir, una forma sustancial como el alma tiene el poder de autoconciencia porque retiene su ser con independencia de la materia. Claro, aquí estamos siempre con lo mismo. Es decir, ¿por qué metafísica? Pues por el mismo ser del entender, autoconsciente. Porque esto solo es comprensible fundamentalmente cuando se alcanza el nivel del ser inmaterial. Y ya sabéis, metafísica, más allá de la física, literalmente por el ser inmaterial, con el que, por el cual se explica el ser del entender autoconsciente. El entender en su ser es ser inmaterial. La autoconciencia en su ser es ser inmaterial. Si queréis ir al entender en sus acciones, a la autoconciencia en sus acciones, eludiendo el ser, podréis decir lo que queráis. Pero si vais al ser mismo, tendréis que decir que es inmaterial, por el ser inmaterial. Bien, ahora quiero leer, comentar unos textos de Canals que están en la esencia del conocimiento, que os los pasé fotocopiados. Los tenéis por aquí. No he vuelto a hacer fotocopias porque, a ver, se me queda alguna por si alguien está escuchado. No. Eran unos textos que os pasé de Canals. En el anverso está Canals. En la parte posterior había algunos de Heidegger que, como estaban en la misma. Sí, esos, señor Juan. Estos. Bueno. Os añadí unos de Heidegger porque, como en ese momento los tenía a mano, dije, va, pues que no los quito. Estaban ahí puestos. Pues no. Bueno. Fijaos que 30 años después. Canals retoma el tema nuclear en la esencia del conocimiento. Vamos a decir algo del libro magno de las obras de Canals, ¿no?, sobre la esencia del conocimiento. Ya veis que he dicho poca cosa. Bueno, por diversos motivos, porque he preferido durante el curso mantener una formulación genética, ¿no?, de los problemas, etcétera, para que se descubra cuando vayáis a la esencia del conocimiento el gran potencial de este libro, ¿no?, de la obra de Canals. Ya sabéis, la esencia del conocimiento, Canals está la fórmula académica y objetivamente en los medios de la comunidad universal de los filósofos, por decirlo de algún modo, por cierto, cada vez más atomizada, más aislados entre sí, esto es curioso, ¿no? Cuanto más ha insistido la comunidad universal de los filósofos, más los filósofos van cada uno por su cuenta, y aquí ya nadie habla de nada con otros filósofos. Esto de la comunidad universal de los filósofos es un cuento chino, literalmente. Cuando lo hablas con alguno de los que todavía saben algo, te dicen, oye, pero nada, nada. Son átomos, que incluso que ya escriben ya solo para sí mismos, porque apenas nadie les lee ya, ¿no? Esa es la realidad. No se leen ni entre ellos. No se leen ni entre ellos los filósofos ya. Y si se leen es para pelearse, para poder citar y decir, mira, mira que dice, ah, pues yo digo esto. Y ahí queda, ahí queda. De vez en cuando sale alguno que busca un bestseller, pero ya no lo leen los otros filósofos, lo lee el público, el gran público. Por eso digo que es toda la comunidad universal de los filósofos. Vale, pues es otro de los mitos, de los ideales de la razón, que acaban siendo mitos, mitos más bien de mercado, acaban siendo mitos de mercado para vender. Lo digo así, con toda la crudeza, con toda la crudeza y la experiencia vivida en mi poca vida universitaria. Bueno, pues primero de alumno y después colaborador, etc. Pero nada, nada, nada. Bien, pues como sabéis, Canals formula, presenta el libro en diálogo directo con Heidegger, aquello de la crítica a la razón pura, que implica una noción esencial del conocimiento, para entender el ser humano, el hombre, su ser como un ostente propio, marcado por la finitud, pues claro, Heidegger ve bien que el problema de esto de la metafísica en Kant corresponde a la finitud de la razón, no a, claro, lo ve bien. Lo que pasa es que Heidegger hace trampas porque esconde toda la otra dimensión de infinitud y de tendencia al absoluto de la razón. Bien, pero yendo al tema, claro, pues Canals lo formula, dice, claro, ¿veis? En Kant, como dice Heidegger, hay una noción sobre la esencia del conocimiento que está implícita, a veces no suficiente ni temáticamente desarrollada, pero que influye en toda la crítica. Esa noción de la esencia del conocimiento es que todo conocer consiste en intuir, que hay una intuición infinita, propiamente intelectual, originaria de los seres, la intuición finita es la humana y que ha de ser sensible. Y entonces aquello que Heidegger celebra es que para Kant conocer es intuir, en el caso del hombre es intuición sensible, y por eso necesita el hombre del pensamiento para poder determinar las intuiciones sensibles. El propio Heidegger pasa por alto las afirmaciones de Kant sobre la intuición intelectual, que sería aquella autoconciencia que por sí misma ya conoce toda su diversidad esencial, etcétera, etcétera. El tema, entonces, Canals para organizar el libro según la objeción del intuicionismo en la filosofía general, en la escolástica, en la tradición tomista. Ya sabéis que Canals reivindica la plenitud cognoscente de la palabra mental, o la palabra mental con plenitud de conocimiento. Ya hemos insistido mucho que Canals redescubre esta dimensión intuitiva del conocer como plenitud de la que brota la palabra mental en la autoconciencia, que finalmente Canals llama existencial, en que cada uno se percibe teniendo alma, etc. Todo esto ya lo hemos dicho. Bien, pues me salto el tema del día de Kant, y en la quinta parte, cuando considera, perdón, en la cuarta parte del libro, cuando considera el conocimiento objetivo y su unidad radical, la unidad que correspondería en Kant a la unidad de conciencia, claro, Canals la descubre en la luz del entendimiento agente, la luz inteligible con natural a la mente humana. Esta unidad radical del conocimiento objetivo, cuarta parte del libro, está en, finalmente, el capítulo cuarto, cuando Canals titula La luz inteligible con natural alma intelectiva y la unidad radical de las facultades de conocimiento objetivo. Bien, la luz inteligible con natural al alma intelectiva, la luz del entendimiento agente. Bien, entonces, claro, con fórmula posteriormente, va formulando, va sintetizando Canals, y hemos leído la fórmula en el libro rojo. Esta luz inteligible con natural está constituida por el poder de autoconciencia existencial que cada hombre posee por la esencia del alma. Claro, coincidencia tangencial con Kant. Cuando Kant dice la objetividad del conocimiento depende de la unidad de conciencia. Pero se queda aquí, Kant, porque en Kant la unidad de conciencia acaba siendo simplemente una unidad formal. Fichte le redescubre el dinamismo, la dimensión activa, pero unidad formal que no es ser del alma, evidentemente, evidentemente. En Kant no lo es. En Santo Tomás sí. Y esto es lo que va redescubriendo Canals. Bien, pues ahí, en este contexto, leemos estos textos, que veis que tengo citados en la fotocopia. Vamos a leer el primero. Leo yo para que se grabe bien, porque tengo, disculpen la carraspera y el resfriado que todavía tengo. Leo así en el primero. La fundamentación del saber. Fíjense que Canals está ya directamente en el nivel de la teoría de la ciencia, en el sentido idealista. ¿Sí? En el sentido idealista. O sea, la fundamentación del saber, el puro saber, la ciencia, la ciencia en el sentido idealista, la fundamentación del saber, iluminada por la doctrina de Santo Tomás de Aquino, nos conduce a interpretar con él mismo la luz habitual desde la que el hombre está llamado a realizarse en el ejercicio del conocimiento y de su perfección, es decir, el conocer que es perfección del hombre, correspondencia con aquello que planteábamos al principio del curso, ¿no? Todas las ciencias y artes se ordenan a la perfección del hombre, que es su felicidad. Yo les decía, ciencia intelectual del ente, ¿cómo es posible que sea perfección del hombre? El ente ha de tener un ser, ese acto y perfección, pero es que también el entender ha de ser perfección del hombre. No solo esta tesis de Santo Tomás, las ciencias se ordenan a la perfección del hombre, que es su felicidad, en la ontología, no solo implica, dicho de paso, no solo implica que el ser sea acto y perfección, no la nada, y finitud, etcétera, etcétera, sino que el propio entender se ha entendido como acto y perfección del hombre. Decíamos, y de su perfección por la adquisición de las ciencias, como hábitos de su capacidad intelectual de ser todas las cosas, como algo presente, como la propia potencia intelectual en el alma. Repito, la fundamentación del saber a través de Santo Tomás nos conduce a interpretar la luz habitual de su conocer, perfectivo de sí, en cuanto a algo presente, esa luz habitual, algo presente en el alma, y su propia potencia intelectual. Ahora fíjense cómo continúa. La tesis de que la posesión inmaterial del ser, posesión inmaterial del ser, que constituye el entender, por una forma que no depende de la materia en cuanto a aquella posesión de su propio ser. Esto porque lo dice así. Pero claro, la forma, ya sabéis que en la psicología o la antropología tomista El hombre es un compuesto hilemórfico, materia forma. Diríamos, ah, claro, ya estamos. Esto es un naturalismo, cosificador, de, que interpreta el ser del hombre según el modo de ser de las cosas físicas. Que esta es la objeción típica, a partir de todo el existencialismo, la fenomenología, las hermenéuticas del cinismo, etcétera. Vale. Pero Santo Tomás no se queda aquí. Santo Tomás dice algo más, que es que este compuesto hilemórfico, materia, forma, cuerpo, alma, tiene además el acto de ser. Y el acto de ser lo posee el alma con independencia de la materia. No lo posee por el ser de la materia. ¿De acuerdo? Es decir, el alma posee el ser por un grado de participación superior al ser por naturaleza. Me sabe mal decirlo así, pero es que es así. Santo Tomás va más allá del ser por naturaleza cuando afirma el ser por participación. El ser por participación. O sea, el alma posee el ser con independencia de la materia. Y no posee el ser porque dependa de la materia. Lo posee por participación. Y en esa participación el ser se retiene en un núcleo inmaterial, propiamente inmaterial, que constituye su luz intelectual. Esto que se dice hoy en día tanto en los cursos de autoayuda y meditación, tú tienes una luz propia, se dice. Entonces la gente redescubre que tenemos luz propia, cada persona tiene una luz propia interior. Pues esta luz es la que posee por su núcleo de ser inmaterial. Todos los cursos de autoayuda implican una metafísica, o son metafísica popular, o populismo de la metafísica. Los cursos de autoayuda son populismo metafísico. Algún día me meterán en la cárcel. No decimos nada. Ustedes no dicen nada, se lo guardan. Pero pueden decirlo ustedes a sus colegas, en sus conversaciones. Esto lo pueden decir, esto quedaría bien. En una conversación, sobre todo cuando les venga a alguien, sobre todo piensen en las novias, o los novios, o maridos, cuando les vengan a casa, que mira este libro de autoayuda, pasado por la sección de autoayuda y tal. Y digo, mira, esto es populismo metafísico. Bueno, tendrás una temporada. Estarás entretingut una temporada. Ya está. Populismo metafísico. O metafísica populista. Como quieran. Bien, pues esta luz, por cierto, que el otro día me hizo mucha gracia, porque un personaje de una serie, ahora no le voy a hacer propaganda, decía, no, si estoy solo, estoy con mi soledad interior. No, con mi soledad iluminadora. Estoy con mi soledad iluminadora. Y el otro le dice, ah, pero esa es una señora. Y dice, no, es un estado. Y dice, como el de Massachusetts. Y dice, no. Va, pues la conversación de besugos, ¿no? Típica de la serie, que ahora no le voy a hacer la propaganda. Pero eso de la soledad iluminadora es la luz del entendimiento a gente. La soledad iluminadora. Y más después de haber entendido el artículo de Carals, ¿no? Porque poseemos esa luz por la capacidad autoconsciente personal, ¿no? Por el propio ser de cada uno, ¿eh? Mi soledad iluminadora. Algo que molesta mucho a todos los filósofos intersubjetivos, ¿no? Toda la intersubjetividad, porque siempre están con las mismas, de que el hombre por sí mismo, a solas consigo mismo, no puede juzgar de nada, siempre tiene que estar en relación con alguien. O porque lo ha leído, porque lo escucha, porque lo habla y lo dialoga. Pero esto de la soledad iluminadora, en realidad pone muy nervioso a muchos, ¿no? Esto de uno por su cuenta pueda juzgar según su propia luz, esto molesta, en el fondo molesta. Una pregunta, diga. No. Diga. Esta participación que lleva a la materialidad, sí. ¿No se podría formular dentro del mismo ser natural? Sí. O sea, no como algo inclusive para contar. El mismo ser natural. Sí. Además, su pregunta es perfectamente legítima y alude a una problemática tremenda. Porque el ser por naturaleza no se ha de ver en contradicción con el ser por participación. Porque el mismo ser por naturaleza se constituye por el ser por participación. Pero en el grado básico, en el primer grado de perfección. La naturaleza hay que verla como ser. Ser que se posee por participación, pero en el grado de participación físico-material. Físico-material. Diga. Yo quería que, la formulación de esto, no lo que es la formulación de esto, no quedaría más exacta, más aproximación, porque lo que sería mejor si formara parte de un personal. Sí. Teníamos que decir. Sí. Digue, La formulación de esto, o formularlo, o dialogarlo, con nuestra ideología, o con quien sea, no se formularía en la Si decir, tendríamos que decir en todo caso que el ser por naturaleza también es ser por participación. Sí. Y que el ser por participación, en su primer grado de perfección, es ser por naturaleza. Claro, hay que decirlo. Es decir, a ver, porque en Santo Tomás no hay antinomias. Todo se integra. Como la potencial acto. Esto es muy importante, que lo veáis así. Es decir, a ver, las antinomias son metódicas. Esto es muy importante. Siempre las antinomias, las contradicciones, son metódicas. No son realidad en sí. Esto es importantísimo. Es importantísimo. ¿Lo ven? La soledad iluminadora se perfecciona en la comunicación interpersonal, en el diálogo entre alumnos y profesores y compañeros en el saber. Usted ha hecho la pregunta y ahora me permite decir, respondiendo a su pregunta, me permite decir algo que tenía ganas de decirlo algún día y ahora viene perfecto. Es que las antinomias, sobre todo tal como se formulan a partir de la modernidad, todas, son metódicas. En Santo Tomás serían metódicas, porque en Santo Tomás todo se integra, se armoniza, se gradúa, como potencia al acto, como acto a la potencia, como lo perfectible a la perfección. Esto es tremendo, es maravilloso. Las antinomias, la contradicción, no tienen ser propio, son metódicas. Cuando uno, pero hay que entenderlas así, porque es lo que te permite avanzar y profundizar en el conocimiento de la realidad. Porque te despiertan la interrogación. ¿Cómo es posible que esto ya sea así? Ya esté resuelto. ¿Cómo es posible que esto que para los humanos, los hombres, son tremendos problemas, en la realidad ya esté resuelto? Hay que verlo así, las antinomias, las contradicciones. ¿Cómo es que esto que son contradicciones para el pensamiento humano, en la realidad ya están resueltas, están armonizadas, están integradas? Porque ya las ha resuelto Dios creador. Esta es la solución. Pero esto es tremendo porque, fijaos, lo contrario, que es lo que hacen los idealistas, pienso en el hegelianismo, Hegel, es poner la antinomía, ya lo sabéis, como realidad han sido las cosas. Y Hegel pone la misma antinomía y la contradicción en Dios mismo. ¿Me entendéis? Y en todo caso, Hegel es al revés. En todo caso es el filósofo el que las resuelve integrativas. Anda huevos, ¿no? En Hegel es al revés. Miren, esto es importante, ¿eh? Esto es importante. La contradicción, en el ser y el pensar. En Santo Tomás, Hegel, la contradicción, la antinomia en el ser o el pensar. Santo Tomás te diría, las contradicciones, la dialéctica es un método del pensar, pero en la realidad, en el ser, ya están resueltas por Dios su creador. Esto es Santo Tomás, mentalidad tomista, mentalidad de Santo Tomás. Mentalidad hegeliana, las contradicciones y antinomias constituyen el ser de las cosas y están en Dios mismo. La contradicción está en Dios mismo. Y solo el filósofo, el sabio filósofo, las acaba resolviendo en su sistema. Es tremendo. Porque, fijaos que en el hegelianismo, el filósofo acaba ocupando el lugar de Dios. Esto hay que decirlo sin miedo. Esto es tremendo. Cuando uno alcanza estas formulaciones populares, para que la gente te entienda, te das cuenta de las grandes diferencias y abismales, ¿no? Entre los filósofos. ¿Ho enteneu? ¿Ho entes, senyor Joan? Sí. Entonces, claro, estoy pensando, cuando usted me pregunta ser por naturaleza, ser por participación, estoy pensando en la gran antinomia moderna entre naturaleza y libertad. Es la antinomia moderna. No, no son contradictorias. Se armonizan. Pero se parece que el hombre por naturaleza ya tiene esta participación. Claro. Por lo tanto, sí, ¿verdad? Sí, sí. Tal como el ser entitativo natural es ser inteligible. Pero, y el ser inteligible es ser entitativo natural. ¿Pero por qué? Porque el ser entitativo se constituye en la participación del ser. Deviene ser inteligible por cuando alcanza la perfección del ser inmaterial. Es decir, la otra gran contradicción moderna entre ser y pensar, entidad y pensamiento, objeto-sujeto, realidad, conocer, etcétera, etcétera, Santo Tomás nos resuelve diciendo, bueno, es que la entidad misma alcanza un nivel de perfección que es entender. Cuando la entidad se constituye, alcanza el nivel del ser inmaterial. Y lo inteligible también se explica por la propia entidad. Ojo, esto insistía siempre Canals. Lo inteligible por lo inmaterial también es ser. Es el grado de participación del ente en su acto de ser, pero inmaterial. Es decir, en Santo Tomás todo se integra. Es una pasada, Santo Tomás. Y siempre como la potencia al acto. Pensemos en esa otra gran antinomia que está, que la resuelve Santo Tomás al empezar su Suma Teológica. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Y presupone la naturaleza como la perfección lo perfectible. Esto es tremendo. Desde el mundo de la gracia no destruye, no va en contra de la naturaleza, sino que la perfecciona. La presupone, Canal siempre insistía. Entonces, claro, la presupone ya, como la perfección presupone el sujeto perfectible. Ergo, a la inversa, el ser por naturaleza alcanza su última perfección en la gracia divina. Es decir, cuando uno está en estado de gracia, incluso sus facultades naturales rinden mejor. ¿Eh? Es decir, todas. Esto lo voy a decir así. El intelectual, en estado de gracia, entiende mejor. Cuando digo estado de gracia, es decir, entre los católicos ya sabemos que es recibir los sacramentos. Lo voy a decir así de simple. ¿Eh? Es decir, en estado de gracia, cuando uno recibe los sacramentos, el intelectual entiende mejor. Lo que sea. Y las parejas y las familias conviven mejor. Ya sé que nada es garantía de nada, pero familia que reza unida permanece unida. ¿Eh? Que yo decía el refrán. Sé que nada, hoy en día nada es garantía de nada, ¿eh? Nada es garantía de nada hoy en día. Pero ayuda. No sé si me explico. Es claro, uno tampoco puede caer en el extremo angelical solo por la gracia. ¿Eh? Es decir, aquello, ¿no? A tu novia, a tu mujer, tu novio, búscatelo en misa, no en la discoteca. A ver, si solo es por misa, tampoco vamos a resolver nada. ¿Me entendéis? No, no haremos nada. Si algo es por naturaleza, que hay una atracción y una conveniencia, una, se están bien juntos, nada, tampoco. Pero la gracia entonces no es suficiente si la naturaleza ya no se adecua a su fin con natural. Si te caes mal, por mucho que vayamos a misa, no nos vamos a hacer novios. Me cae mal algo. O sea, si m'explico, fem germanó, agermanats i anem caminant, tots plegats. Després, just al salir de missa, aquí els vecinos no se traguen, ni se saluden per la calle. És curioso, no? El mundo católico tiene estas, sobretot rural o de barrio, tiene estas contradicciones, ¿no? Está al lado, te das la paz, ¿no? Te saludes, però a la calle no te diries nada, ¿no? O sea, en fin, porque hay gente que tiene su forma de ser. Hay gente que vas a misa 3 días y que vas toda la vida y nada, ni te dicen la palabra. Por eso que gracia con naturaleza. Naturaleza perfeccionada en la gracia. Se necesitan los dos. ¿Manteneu? Esto del reino de la naturaleza y el reino de la gracia. Que está en Leibniz, lo formula así Leibniz, surge Kant, porque Kant, al mundo moral, ya sabéis que lo contrario. En Kant es tremendo Kant, cuando se entiende así se va más allá del problema riguroso del conocimiento, los síntesis a priori, los juicios. En Kant queda totalmente dividido, ¿no? Es decir, el mundo de la naturaleza se reduce al conocimiento de los fenómenos, y entonces los noúmenos están en el mundo moral. El mundo inteligible está en el mundo moral, pero ya sabéis que la moralidad en Kant es meramente formal, vacía de contenidos ontológicos, claro, porque como ha vaciado el conocimiento y se reduce al fenómeno, ¿qué concho vas a conocer del ser? Entonces Kant es curiosísimo, es tremendo, ¿no? Porque al final la razón tiene solo un uso moral, práctico moral, pero es una moralidad vacía de contenido ontológico. Entonces el mundo queda totalmente dividido. El mundo de la naturaleza, el mundo del conocer, se reduce a la naturaleza, a los fenómenos. Fijaos ahora cuántas cosas estábamos explicando, ¿no? El mundo del conocer en Kant, naturaleza, fenómenos. Entonces, el mundo de los noúmenos, libertad, mundo de la libertad, no por naturaleza, sino mundo de la libertad pura, pero vacía de contenido real. Vacía de contenido ontológico, conocer naturaleza, fenómenos, pues la razón es acción moral de la libertad vacía de contenido ontológico. Esto es Kant. Es decir, Kant es tremendo, porque dice, vamos a ver, el conocimiento, para que las ciencias, para que puedan ser tales, puras, tal, se han de limitar al fenómeno. Muy bien, pero el problema final de la crítica a la razón pura es que ¿qué finalidad le damos a la razón en su tendencia al absoluto? Este es el tema. Lo otro son reduccionismos epistemológicos. Pero ese es el tema. Entonces Kant dice, claro, no puede tener un uso adecuado en el conocimiento porque se limita al fenómeno y la razón tiende al incondicional metafísico. Entonces, la finalidad ha de ser la acción moral, no el conocimiento de la naturaleza, sino la acción moral. Pero claro, es una acción moral que se fundamenta en la pura libertad de la legalidad universal formal, vacía de contenido ontológico, porque ya el contenido ontológico ya no lo posees por el conocer. El conocer se limita al fenómeno, no alcanza las cosas en sí. Entonces ya no puedes, por mucho que después reivindiques la moralidad, es una moralidad meramente formal también. Y esto es la actualidad. Entonces, claro, a esto que íbamos, ¿no? El mundo de la naturaleza, reducido a los fenómenos, el mundo inteligible, al viceversa, es solo el mundo moral, pero una moralidad vacía de contenido real. O sea, una moralidad que de postureo. Hoy en día diríamos moralidad de postureo, de actitud legalista universal. Canal siempre añadía, lo tenéis en el libro rojo, muy bueno, lo tenéis al final del libro rojo, del artículo. Es genial ese artículo también, os digo en el libro rojo. Vamos a ver, va, perdonad, digresión, como falté la última clase. Sí, digresión, mirad, En el artículo que tenéis en la página 313, la ordenación de la persona a asemejarse a Dios, fundamento de la moralidad humana. Fijaos, 313. Tenéis ahí, Canals resume todo el problema de Kant, de la crítica, en un párrafo. Esto es lo genial de un profesor, de un maestro que ya está de vuelta, de los temarios de posiciones y de cátedras. Ved así el artículo. Fijaos, en un libro sobre Kant, en un libro sobre Santo Tomás. Porque bueno, Canals empieza, va por las bravas, empieza directamente. Y dice así. Del extraño, página 313, dice así. Del extraño resultado fenomenismo, del criticismo kantiano. Esto del extraño resultado viene por aquello de la revolución copernicana. El propio Kant advierte que la revolución copernicana fundamenta las ciencias a priori sobre la naturaleza, pero con un resultado extraño, que es que se reducen al fenómeno. Entonces dice Kant allí, dice, está en el prólogo a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura. Allí Kant dice aquello, dice, caray, esto, este extraño resultado fenomenista posibilita la metafísica en su primera parte, es decir, como ontología, pero perjudica gravemente la metafísica en su segunda parte, es decir, metafísicas especiales como la psicología racional del alma, la cosmología del mundo en sí y la teología. Pues claro, ya no podrás conocer nada de las cosas en sí. ¿Me entendéis? Bueno, pues dice así Canals. Del extraño resultado fenomenista. Insisto, esto del extraño resultado no solo inventa Canals. Es una expresión de Kant, que da Kant sobre sí mismo. Sí. Estic a classe. Sí. No, és de 6 a 7 i media. Vale, adéu. Disculpe la interrupción, era importante porque estaba pendiente de esta llamada. Tengo que ir a recoger a mi señora madre al salir de la clase. Y se ha despistado ella con la hora. Bien, pues como decíamos, dice así Canals, del extraño resultado fenomenista del criticismo kantiano, pretendió huir el autor de la Crítica de la Razón Pura, huir porque, claro, tiene que dar resolución a la tendencia metafísica de la razón. Y tiene que dar una solución satisfactoria, no decapitando la razón. Cuando los antimetafísicos dicen que Kant elimina la metafísica, no tienen ni idea, porque para Kant la metafísica constituye la propia razón. Si quitamos la metafísica del todo, quitamos la propia razón. Metafísica tendría como tendencia a la incondicional. Entonces Kant tiene que dar una solución. Si no es el conocer, claro, será la acción moral. Entonces leemos así. Pretendió escapar por la doble escapatoria de la primacía de la razón práctica y de la invalidación de todo contenido material de los actos morales. Claro, porque los actos morales no pueden tener un contenido ontológico. Aquí material quiere decir ontológico, de contenido material. Después Canals también le da un repaso a las éticas de los valores, la ética material de los valores en planteamientos fenomenológicos. Bien, pues esto decíamos tenía consecuencia de estas antinomias de naturaleza y libertad. Porque claro, en Kant el conocer que la naturaleza es el objeto de conocimiento que reducido a fenómenos, y propiamente lo racional, inteligible, es el mundo de la acción moral, pero vacía de contenido ontológico. ¿De acuerdo? Pues bueno, estas antinomias, contradicciones, son típicas de la modernidad. Santo Tomás las resuelve siempre. En Santo Tomás, en concreto, lo de la naturaleza y libertad, es porque la naturaleza, como finalidad, la naturaleza. Sí, en Santo Tomás. Estas contradicciones se resuelven siempre como lo perfectible a la perfección, como potencia acto. En concreto, dicho de paso, la contradicción naturaleza-libertad en Santo Tomás se resuelve del siguiente modo. es que la naturaleza como finalidad, tendencia a la acción, en el grado de participación del ser inteligible inmaterial, deviene libertad. La inclinación al fin último de la felicidad, que se cumple plenamente en Dios, fundamenta que respecto de todo lo demás seamos libres. No estamos aprisionados a ningún bien finito particular. Dicho así, de sencillo. Si no tuviésemos esta tendencia, esta inclinación última, por naturaleza, inclinación natural, necesitante a la felicidad absoluta, que al final solo satisface la contemplación de Dios, no seríamos libres, estaríamos aprisionados a todos los bienes particulares, como los perritos. Al perrito, aunque sea de la vecina, si tú le das un buen quesito, se te queda en casa. Te lo haces suyo. El perrito no se plantea, no me conformo con cualquier quesito. Voy a elegir mi propietario. No. ¿Me entendéis? A veces sería bueno ser así, ¿no? Y no plantearse tanta inquietud. Tanta inquietud, tanto deseo de absoluto y conformarse con lo primero que te viene. Pero no es así, no es así. Es aquello de que por el deseo natural de felicidad absoluta, el hombre acaba descubriendo que está hecho para algo más que las cosas del mundo. Está hecho para Dios. Si Dios lo ha creado al hombre, el hombre tiene que volver a Dios. Es así. Uno tarda 20 años, tarda 30, algunos tardan toda la vida, pero en último momento, para Dios. Para Dios. Bueno, todo esto por una pregunta que ha hecho usted. Ha sido mejor la pregunta que me ha hecho usted que lo que podía estar explicando ya. Bueno, como suele suceder. Bien, pues como decíamos, el texto de Canales. Continuemos. La tesis de que la posesión inmaterial del ser, por una forma que no depende de la materia, en cuanto a aquella posesión de su propio ser, da al hombre la habitual subsistencia en sí mismo, que le constituye sustancialmente, en habitualmente consciente de sí. Fijaos como canal dictaba. Y es el núcleo o raíz originaria de todas las capacidades de conocimiento objetivo. Esto es la primera frase, la fase principal. Ahora viene el verbo. Disculpad que haga un poco de... Pues claro, perdonen, pero claro, cuando uno te objeta, es que escribes muy mal. Y yo, bueno, ¿qué quieres? Estoy intentando explicar algo de metafísica. Bueno, perdonad el chiste, perdonad la ironía. Ahora viene el verbo principal. Conduce todo esto, la tesis de que conduce a interpretar la fundamentación del saber de un modo que quede reafirmado también ontológicamente aquel fundamental precógnito que afirma que es el hombre quien conoce. Es el hombre quien conoce. Fundamental precógnito, ¿por qué? Porque en la esencia del conocimiento, Canals orienta toda la reflexión, la investigación filosófica sobre la esencia del conocimiento a través de lo que él llamó praecognita, preconocimientos, que se poseen por modo connatural, sobre lo que es el conocer. Según el, y a esto lo añado ahora para que se entienda bien, según la acción natural del conocer. Es decir, ¿dónde vamos? Es decir, toda investigación presupone un conocimiento previo de lo que se investiga. Toda investigación. Y la docencia también presupone conocimientos previos en los alumnos. evidentemente. Esto ya lo decía ya Aristóteles, no es un descubrimiento de los pedagogos modernos. ¿Eh? Ya estaban Aristóteles. Toda investigación y enseñanza procede de conocimientos previos. Los alumnos van a clase con conocimientos previos. Los pedagogos de la Reforma descubrieron la evaluación cero. Ah, no fue la evaluación cero. Esto ya lo hacía todo profesor, por la propia tradición docente, multisecular, gracias a la cual los humanos, al menos en Occidente, hemos sido capaces de fabricar bombas atómicas. Pero también otras grandes maravillas del arte, de la literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos sido capaces de seguir aprendiendo latín o griego clásico, a pesar de que a nadie lo hable. ¿Eh? Todo esto gracias a los recalcitrantes y obsoletos profesores de la tradición occidental. Bien, pues, como decía, los preicógnitos. Bien. Pues, entonces Santo Tomás a Canals dice, claro, entonces es una investigación, unos conocimientos previos, es decir, sobre la esencia de lo que se trata, sobre la existencia de lo que se trata, es decir, uno cuando va a estudiar matemáticas se presupone que tiene una idea de los números. Va a estudiar la suma, antes no se han tenido los números, ¿no? Va a fer sumes. Ja et saps comptar l'1 al 10? Sí. I antes de comptar l'1 al 10, ja hacías col·lecciones en casa i añadías un soldadito després de l'altre? Sí. I els professors van com manzanes a classe. Anem a fer classe de matemàtiques, dibuixarem pomes. És a dir, conocimientos previos, siempre. ¿Eh? Entonces, al niño, si esto no se lo explica bien, al final piensa que en classe de matemàtiques és classe de dibuixar pomes. ¿Eh? I dues pomes més una poma són tres pomes. I si no fem pomes ja no fem matemàtiques. Bueno, pues conocimientos previos. Entonces, claro, Canals dice, vale, muy bien. Entonces, una investigación sobre la esencia del conocimiento ha de presuponer un conocimiento previo sobre qué es conocer. ¿De acuerdo? Pero ¿de dónde tomamos este conocimiento previo de lo que es conocer? No por el conocimiento tal como lo formulan ya los filósofos o científicos, sino por el conocer como actividad directa por naturaleza. Es decir, el conocer directo natural. No el conocimiento reflexivo, crítico de sí, sino en el conocer, en el ejercicio directo, en el primer acto de conocer, ya experimentas algo, te informa algo sobre lo que es conocer. Bueno, pues estos son los preicógnitos sobre el conocimiento. Entonces, ¿cuál es el fundamental preicógnita? Dice aquí Canals, que quien conoce es el hombre. ¿Quién conoce es el hombre? El cognoscente no es un sujeto trascendental puro, ni el yo pienso puro, ni el devenir, ni la razón pura, ni el concepto absoluto, ni la comunidad de filósofos, ni la comunidad de científicos, ni la comunidad de intérpretes, ni los periodistas, ni los políticos, ni los sabios, ¿no? Quien conoce es el hombre. El hombre, por su propio ser natural, ya es cognoscente. Y quien si conoce algo es porque es hombre. Vaya barbaridad que he dicho ahora. Porque es hombre, en cuanto está al ser racional, espiritual, capaz de ser inteligible e intencional. ¿Lo entendeu? Entonces, ahora fíjense cómo continúa Canals. Afirma que es lo mismo, o lo que es lo mismo, que resulte fundamentado afirmar el carácter trascendental. Carácter trascendental, en el sentido incluso kantiano de sujeto trascendental, capaz de objetividad científica, universal, necesaria, etcétera, etcétera. El carácter trascendental, constitutivamente abierto a la verdad del ente, del hombre. Aquí le diría mejor, claro, ¿qué tiene que decir Canals? El carácter trascendental, ¿cómo? Explicación. ¿A qué me refiero con carácter trascendental? Constitutivamente abierto a la verdad del ente. Trascendental siempre en torno al tomismo, es por la referencia al ente. Por ser propiedad del ente. Carácter trascendental del hombre, de cada uno de los individuos que tienen naturaleza humana, del hombre singular, en cuanto individuo humano y por ello persona. Entonces, fijaos que aquí, en la esencia del conocimiento, la tesis de la luz del entendimiento agente por la autoconciencia existencial, por la misma esencia del alma, en cuanto ser, por su ser inmaterial, todo esto, ¿eh? Luz del entendimiento agente, por el poder, por la inteligibilidad actual capaz de autoconciencia existencial, por la esencia del alma, porque ella retiene el ser inmaterial. Todo esto, aquí Canals lo integra no solo como fundamentación del saber, sino fundamentación del carácter trascendental del hombre individuo personal. Esto es tremendo. El carácter trascendental, constitutivamente abierto a la verdad del ente, del hombre individuo personal. En realidad, y este es la tarea, esta es la tarea pendiente, y es lo que queda, es la antinomia entre el sujeto trascendental y empírico, típica también después de Kant. En realidad, este es el problema subjetivo fundamental. ¿Cómo es que la racionalidad no es simplemente pura, sino que es humana? Claro, este es el tema que dio Heidegger. La racionalidad no es solo pura y absoluta. La racionalidad es humana. Entonces, claro, Heidegger dirá que porque la razón es humana, es finita, y ya solo es temporal, contingente, existencial, contingente, relativa a la circunstancia de cada uno, en el tiempo, y entonces al final, pues claro, los hermenéuticos y posteriores dirán que todo es tradición cultural, en el tiempo. O Foucault dirá que las leyes de la razón son códigos culturales. Esto lo dice Foucault. Todo el siglo XX desmantela la pureza de la razón, porque al redescubrirla como humana, se pierde todo. Aquí Canals, permitidme que lo diga, sin decirlo y sin hacer la pelota a nadie, resuelve, y lo voy a decir así, el problema filosófico fundamental que se plantean los, y que implican todos los filósofos del siglo XX. Lo digo así, y lo digo en alto, aunque solo ustedes sean tres, para que quede claro una grabación. Lo digo, lo vuelvo a decir, y lo digo así. En este solo pasaje, Canals resuelve o apunta la dirección de solución al problema fundamental que se plantearon y que implican todos los filósofos del siglo XX. Y lo hace sin hacerla, y lo dice, y lo hace, y lo resuelve, sin hacer la pelota a nadie, sin citar a nadie, sin anteponer diciendo Husserl, Heidegger, Sartre, Popper, la escuela de Frankfurt, de la primera y segunda generación, los analíticos, los hermenéuticos, los pragmáticos, etcétera, etcétera, etcétera. No. Va directamente a Santo Tomás, él entiende el problema, va directamente a Santo Tomás, lo resuelve con Santo Tomás. Y ya está. Y a buen entendedor, palabras bastantes. Es así. Porque si lo hiciera explicando todos y cada uno de los del siglo XX o de sus coetáneos, no habría hecho nada. No habría resuelto el problema. ¿Mantener? O habría hecho un libro de historia de las corrientes contemporáneas. ¿Mantener? Pues al final, las tesis, directamente, ¿qué puede hacer un tomista? Una tesis sobre Santo Tomás. Sí, mira, conocimiento habitual es un conocimiento que ejerces directa y espontáneamente y que lo ejerces casi siempre. ¿De acuerdo? O sea, es difícil entender el hábito, ¿eh? ¿Qué es un hábito? Un hábito, tal como una de las categorías, ¿eh?, de Aristóteles, un hábito es una predisposición a una acción, pero que se ejerce directa, espontáneamente, fácilmente y casi siempre. Cuando no tienes, cuando una acción, de una acción no tienes el hábito, ¿qué sucede? Todo lo contrario. Te cuesta, se hace difícil, es farragosa, ¿eh? No, y se hace puntualmente, de vez en cuando. Piensa, por ejemplo, el hábito de fumar. O sea, los hábitos, virtudes y vicios. Para entender que es un hábito, las entender en relación a las virtudes y los vicios. El propio Aristóteles dice, claro, las virtudes antes son hábitos, los vicios también. ¿De acuerdo? Dicho sea de paso, porque uno robe una vez un banco, no es ladrón. El problema es cuando robar se hace un hábito. ¿Me entendéis? ¿Eh? Vale. Usted roba un banco, pero oiga, yo lo hice una vez, no soy un ladrón, porque no tienes el hábito todavía. Y el hábito modifica el ser, ¿eh? Modifica el ser. ¿Entendemos ya lo que es un hábito? Vale, entonces, un conocimiento que es habitual es un conocimiento que se ejerce directa, espontáneamente, fácilmente y casi siempre. Entonces, pongamos un ejemplo, el propiamente ontológico. El conocimiento del ser, la idea de ser, del ser, y de todas sus propiedades, la verdad, el bien, y otras como podría ser la belleza, la justicia, la unidad, etcétera, etcétera, etcétera, todos los trascendentales, son un conocimiento habitual, porque fácil y directamente pretendes que las cosas son, ¿eh? Hablas del ser, hablas de la verdad, esto es verdadero, esto es falso, ¿eh? Del bien, esto es bueno, esto es injusto. Nadie tiene que ir a clase antes, ¿eh? Es decir, para informarse bien de lo que es el ser. Es que esto de ser, las cosas no lo entiendo, no tiene que explicar un profesor. Oiga, ¿qué es esto del ser, que las cosas sean? ¿Eh? Y me cuesta, tengo que estudiar como si fuese alemán o chino, tengo que estudiar el ser. ¿Eh? No, no entiendo esto, es muy difícil. Bueno, pero estos son conocimientos habituales. Por ejemplo, otro, los conocimientos que tengo de mí mismo también son habituales. Van conmigo mismo, tan habituales como yo conmigo mismo. En cambio, los conocimientos que voy adquiriendo de las otras personas que me encuentro en la vida, la primera vez no me son habituales. Pero cuando ya he convivido un tiempo, se me hacen hábitos. Se me hace un conocimiento habitual de esa persona. Siempre cuando sois profesores, ¿eh? Y habéis hecho la experiencia, la primera semana de clase, aquellos alumnos son totalmente desconocidos. Te cuesta aprender sus nombres, los confundes, etc. Cuando acabas el curso se te han hecho habituales, decimos, habituales. ¿De acuerdo? Entonces lo importante es que, es decir, la autoconciencia existencial de mí mismo es una autoconciencia habitual. La ejerzo. Pensad si estas tres características que he dado, directa, espontáneamente, fácilmente y casi siempre. Entonces, ¿aumenta cuando aumenta el ser que no depende de la materia? ¿Aumenta el conocimiento habitual? No, espera, vamos por partes. Conocimiento habitual es casi como innato. Conocimiento por naturaleza. Entonces, claro, hay que distinguir aquí tres grados, diríamos, ¿no? Conocimientos habituales. Hay unos conocimientos habituales que además son por naturaleza, que es la predisposición por tu propio ser, casi como si fueran innatos. Y tercer nivel, hay algunos que los posees por tu propia esencia, como el caso de la autoconciencia existencial. Tú tienes el hábito de percibirte a ti mismo, de experimentarte a ti mismo, no porque lo has adquirido, sino porque ya iba con tu propio ser. ¿Por qué? Porque es un ser capaz de experiencia espiritual, de autoconciencia espiritual, porque es un ser inmaterial. Es aquello de Santo Tomás, un ser inmaterial sería autoconsciente de sí mismo. Si un arca, un mueble fuese inmaterial, sería autoconsciente de sí mismo. ¿He respondido? Esta última parte es la que más... Ah, todo, pero termina luego como quieres. Sí, lo último que he dicho es que hay conocimientos habituales que son por naturaleza, como si fuesen innatos. Por ejemplo, yo tengo, todo hombre, por modo innato, tiene el conocimiento habitual del ser, de la verdad, del bien. Es decir, esto es evidentísimo. Es decir, si a un niño le das a comer una papilla aromática de frutas, o le das un zapato maloliente, el niño elige lo bueno, que es la papilla de frutas, la papilla aromática de frutas. ¿Entendéis? Las cacas en el orinal no las come nadie, por mucho que se regalen en las ferias de reyes. No se las come nadie, no sé qué, supongas que son de chocolate. ¿Me entendéis? O sea, el bien es por naturaleza, ¿no? Y la verdad, no em diguis mentiras. M'ha enganyat, això no és de veritat. No, el nen plora. M'entendeix? Bé. Però encima, los hay, és que és por naturaleza. Por lo tanto, que no los tienes que adquirir, no son hábitos que tienes que adquirir. ¿Eh? No son hábitos que tienes que adquirir. Hay hábitos por el roce. El roce hace el cariño, decimos. Es un hábito que se ha adquirido. Bien, pues lo fundamental es que estos hábitos por naturaleza, en el caso de la autoconciencia existencial, Santo Tomás dice que es un hábito que se posee por la esencia del alma. No lo has adquirido. Tú no adquieres la capacidad de autoconciencia. De tal modo que si esto fuera así, la gente se lo creyera y lo supiera, nadie iría a un curso de autoconciencia. Entonces, ¿esto es lo que decía? ¿De? ¿Esto es el microángel? Sí, es decir, esto es el microángel. La autoconciencia existencial, el hábito de autoconciencia existencial por la propia esencia del alma, que la posees por tu propio ser sin necesidad de adquirirla, es el microángel que llevamos dentro. Los principios de la contradicción, los principios de la naturaleza. Entonces, esta misma luz que en la vertiente del modo es autoconciencia, en la vertiente intencional o objetiva, ilumina con los primeros, con el ente y sus primeros principios. Y esto lo decía yo que es un microángel. Es semejanza participada de la autoconciencia pura del ángel con sus ideas innatas. ¿Os acordáis? Digamos, el ángel posee una autoconciencia permanente a través de la cual conoce perfectamente su propia esencia y posee todas las ideas innatas de lo que hace falta que sepa. Hay jerarquía de ángeles, no todos tienen las prioridades innatas, ¿eh? Las que predispone Dios que necesite que sepa. Vale. Pues nosotros, a semejanza, poseemos solo el hábito de la autoconciencia existencial, el hábito esencial de la autoconciencia existencial, no de la intención perfecta de nuestra esencia. Y poseemos el hábito, en la vertiente intencional objetiva, poseemos el hábito del ente y sus primeros principios. De no contradicción, de identidad, de adecuación o razón suficiente, de finalidad, etcétera, etcétera. Y el conocimiento de los trascendentales del ente. La unidad, multiplicidad, la unidad, la verdad, el bien, la belleza, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es clase primera de ontología fundamental. Esto es un microángel. ¿Cómo es que somos metafísicos? ¿O cómo es que somos naturalmente ontológicos? Porque somos un microángel. ¿Me he explicado? ¿Lo ha entendido? Quédese con esta forma. Está. O sea que, sí, por un lado se habla de los existencialismos, pero no. Todo tiene que ser como adquirido, hábitos que tienes que adquirir, y tal, entonces, a hablar de algo curioso que ya tienes. Que ya tienes por tu propio ser. Es decir, es cachondo, que en clase de un tomista se descubra los innatos auténticos. Esto lo voy a repetir así. Es hasta cachondo, irónico, cínico, que en clase de un tomista los alumnos redescubran los innatos originales y auténticos. Es tremendo. Le damos la vuelta a la tortilla. ¿No, claro? Es lo que pasa con el racionalismo. Cuando el racionalismo reivindica los conocimientos innatos, como después tiene una fundamentación ontológicamente nefasta, se va todo al garete. Pues parece que el último filósofo sea Hume y después la revolución copernicana de Kant. Que, por cierto, propiamente se tendría que llamar revolución tolemaica. Pero esto es otro cantar. Y con esto acabamos. Me estoy quedando sin alumnos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Las clases acaban el día 9 de junio. Adiós. Buenas tardes, que lo pasen ustedes bien. Y disculpen la llamada de mi madre.